En la práctica segura es necesaria la correcta identificación del paciente. Para ello, enumeraremos los siguientes pasos. 1. Recordar que el objetivo de esta práctica es instaurar una política de identificación segura de cada uno de los pacientes que ingresan a Cuidarte tu Salud para ser atendidos en cualquier servicio habilitado en cada una de nuestras sedes, tanto en modalidad intramural como extramural,